Y con las inundaciones, ¿tú has visto basura? Claro, sí. En los ríos, en las mismas playas, e incluso animales muertos ahí a 3 casas de la población. ¿Tú consideras que en Papite existen muchos microvertederos? Claro, microvertederos en la misma escuela, microvertederos que lo he visto con mis propios ojos, por la farmacia, por detrás de lo que era el antiguo mirador, que ahora con la desembocadura de las aguas, todos esos microvertederos están yendo para arriba de las ¿Y has casas. visto mucho plástico ahí? También, sí, pomo, nylon, sí. A mi entender, la población, porque es quien los arroja, y comunales que tienen un mal trabajo de raíz, porque la culpa no es de que porque no tengan trabajadores, porque hay muchas personas aquí que se pueden cooperar y pueden ayudar con los delegados, con la población. Pero tenemos que hacer con sistematicidad el carro a la basura, los tractores, que eso es otro problema también que tenemos creado aquí, que como no pasan los carros, las personas entonces también botan la basura para donde quiera, y entonces, y ahora con el desecho cangrejo. Y están establecidos los puntos de recogida de eso. No, no estoy hablando del cangrejo, estoy hablando de la basura en sentido general. No, eso no está establecido. Aquí en el municipio de Siena de la Zapata, eso no existe. En Buenaventura no existe. En Buenaventura no existe tampoco. En Buenaventura pasan el tractor, no con sistematicidad, pero tampoco hay un punto fijo donde haya cesto basura que es solicitado ya por varios pobladores que estén en las playas, que estén en algunos lugares para que la población lo eche, como mismo para que arriba de Playa Larga, tampoco está establecido eso. Donde único que hay cesto de basura y que siempre están llenos es aquí en la parte de la WIF.